Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. ¿Ese momento? ¿Con qué banda? ¿En qué momento de tu vida? La verdad, bien no me acuerdo, che, pero sí fue con los chicos de Nubosidad Variable, que en su momento hacían ahí cover y me sumé yo de ahí de adolescente, que fue como el inicio de todo también. Igual paralelamente yo ya con Juancito eso teníamos ahí en casa, armábamos batería, armábamos como nuestra banda siempre ahí de adolescente, ¿viste? Pero nada, eso fue como algo más formal. Y nada, sí me acuerdo que fue tipo siempre fue así en algún cumpleaños de un amigo, viste, como la historia de todo, sí. Banda o cantante que debuta así en alguna joda, en algún cumpleaños. Pero sí, fue algo así. Bueno, interesante, ¿eh? Estamos escuchando, ¿eh? Por voz propia. El muchacho, el cantante de Calacaguas hoy. ¿Y por qué Calacaguas? ¿Qué significa Calacaguas? Esa es la gran pregunta de muchos y de pocos también. Calacaguas. No, esta es la última vez que ya contesté esta pregunta. No. Así que graba, por favor. Vos sabés que hace un año no me hacían esa pregunta y el viernes, creo, en la fiesta de la naranja vino uno y me dice, ¿qué significa Calacaguas? No pasa nada. Lo que pasó con Calacaguas fue que empezamos a ensayar. Y empezaron a salir fechas y no había nombre. La semana que viene tocamos y no teníamos nombre. Sí. Y bueno, fue una búsqueda intensa ahí por las redes y libros, buscando alguna palabra que no sé, que suene a algo extraño y que más allá del significado. Bueno, de casualidad encuentro yo un día entre tantas y tantas palabras, de tipo era un diccionario hawaiano o algo así que yo estaba buscando justo, y encuentro la palabra Calacaguas y me queda así. Esta es. Y vos sabés que la palabra es una palabra hawaiana que se le denomina Calacaguas a un emperador que era de Hawái, y a la vez también que era el rey de la felicidad, y también Calacaguas significa el día de la batalla ahí en Hawái. Entonces como que tenía algo también de fondo, digamos, algo que significaba y tenía sentido. Y lo que hice fue modificar, porque Calacaguas, la segunda era con K y al final era con U y con A, Calacaua. Entonces agarré y le puse una C y una W a S al final y quedó Calacaguas. Calacaguas. Lo hicimos a nuestra manera. Mira, pero al principio costó, como era Calaqué. Es difícil, fue difícil instalar Calacaguas, digamos, el nombre y al principio era como que Calacué, ¿qué? Era medio complicado. Sí, pero anduvo. Anduvo. Se nota que anduvo. Exactamente. Primer disco, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese ritual de decir, bueno, muchacho, hay que grabar el primer disco? ¿Dónde grabamos? ¿Por qué la plantita? ¿Por qué? ¿Cómo salió el primer disco? Mirá, la verdad, ahora que así como que me imaginé toda tu pregunta, hoy lo siento que fue bastante inocente, porque le tocábamos las canciones del primer disco, pero no teníamos pensado grabar el primer disco. No teníamos los recursos, teníamos, pero por ahí en lo económico, qué sé yo, en siempre querer un poquito más, sonar un poquito mejor, ir a un mejor estudio, no se nos cruzaba por la cabeza. Entonces empezamos a tocar, salieron fechas, después de lo del Tarahui Rock, como que algo está pasando, digamos, viste, tocamos, salimos los diarios, después del Tarahui hicimos un par de fechas, ya la gente se cantaba los temas, wow. Fuerte. No era mucha gente, pero bueno, la gente que se iba a escucharnos se cantaba los temas, algo está pasando, si 10 personas cantan tus temas, tranquilamente pueden ser 10.000. Exactamente. Y un día me acuerdo muy bien que estábamos ahí por la Córdoba, donde vivía antes Bruno, estábamos ahí en el patio tomando algo y charlando, digamos, de qué íbamos a hacer, qué es lo que se viene la banda, qué sé yo, y me acuerdo que en ese entonces le sumábamos a nuestro show la participación de unos amigos que se llaman Chamigos Sound System, que son DJ, y bueno, y los locos hacen tipo cumbia, reggae, dub, y tiran y todas esas cosas, ¿viste? Y Y ellos estaban muy en la onda de Miss Bolivia, del Chávez. Uh-huh. Y nos dicen, che, pero mirá, el Chávez es un productor así, así, bueno. Che, ¿por qué no le escribimos? Y ahí todo salió una conversación, ¿por qué no le escribimos? Y le hicimos que tal tema acá de la noche, de este disco, que nos produzca solo ese tema, a ver cuánto nos cobra, que pum, que pam. Agarramos, le escribimos, le pasa el número, contesta el loco. Le pasa el número a Bruno, Bruno le llama y le dice que éramos de Bellavista Corrientes. El loco no podía creer, decía, nada, ustedes me están jodiendo. Pero no por la música ni nada, porque le gustó la música, sí, pero porque él venía, había sido, y nosotros ni enterado. Venía todos los veranos a vacacionar acá porque tenía el suegro acá y la familia de la novia, de la mujer del loco era acá. Pegamos terrible onda, no, vénganse como sea, vamos a grabar el disco, pum, que pam. Y bueno, y ahí sucedió eso, eso mágico, y ahí arrancamos con el primer disco. Y el resto es... Y el resto es magia. Sí, la magia. La magia, exactamente. Vamos a seguir escuchando un poco más de música y después venimos con una segunda parte de esta entrevista. Oh.